Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vertigo Radio, programa número 3 de esta 12ª temporada en Radio Municipal de Manises, la 105.7 de la FM. Hoy es 19 de octubre de 2016 y, como siempre, a las 8 y un poquito más empezamos el programa con Leo Catalán. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Bala. ¿Qué tal estás? Bien, un poco constipado, ya va llegando la época. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y Raúl Cuello, ¿qué tal? Buenas tardes, Leo Catalán. ¿Cómo estás? Bien. Un placer saludarte. Un poco constipado aquí. Encantado de verte. Bueno, y también mandamos un saludo al resto del equipo, que bueno, hoy tendremos en unos minutos a Óscar Puchades con Make It Loud. Esta vez lo voy a hacer por teléfono, entrará en unos minutos. Y luego pues el resto del programa del equipo de Vértigo Radio, Pere Granel, que lo tenemos en Tarragona, y la gente del lado oscuro, que los tenemos un poquito más lejos, en Chile, nada más y nada menos. Unas cuantas horas solo. Y bueno, hoy vamos a rescatar en el lado oscuro pues un programa que ya se emitió hace unos meses, que bueno, ahora pues ha vuelto de actualidad, porque en ese programa se hablaba de Bob Dylan. Y como sabéis, pues hace unos días pues le otorgaron el premio Nobel de Literatura, que ha causado mucha polémica. Nosotros no vamos a quedar con la parte positiva, no vamos a entrar a valorar si se lo merece o no. Desde luego, musicalmente, a nosotros nos encanta y reconocemos toda la influencia que ha tenido con U2. Así que no vamos a quedar con eso, no vamos a entrar a debatir si lo tenían que haber dado o no. ¿Ha cogido el teléfono ya? Bob Dylan, no lo sé. Que bueno, quién sabe si algún día Bono también es uno de los... Tenía un Galaxy, no 7, por eso no... Bono ha estado nominado en varias ocasiones al Premio Nobel, no de literatura, sino al de la paz. Bueno, imaginaos que eso dan a Bono el de la paz. Ahí sí que iba a haber polémica de la buena. Bueno, no tiene por qué, o sea... Con todos los detractores que hay de Bono... Pero es que de lo que le den, haga lo que haga Bono, siempre va a tener detractores y siempre le van a criticar. Ya, pero darle un Premio Nobel de la Paz... Yo creo que él ha hecho muchas cosas, pero no sé si hasta a ese nivel... Hasta tal punto, ¿no? Para darle ese galardón. Bueno, estuvo ahí, estuvo en los sondeos, ¿no? Fue el año pasado, hace dos años. Sí, ha estado varias veces entre los candidatos o de los que se ha rumoreado que podrían optar a ese premio. Bueno, yo opto a todos esos que le critican, ¿no? Que por lo menos hagan una cuarta, una mínima parte de lo que le hace por los demás, ¿no? Desde luego. Estar sentado en el sofá de su casa. Muy bien, pues nada, si os parece vamos a comenzar con las noticias. Hemos estado dos semanas sin programa y bueno, tampoco han pasado demasiadas cosas, pero alguna hay que contar. Nos fuimos justo antes del concierto del Dream Fest en San Francisco, así que vamos a hablar de todo esto a continuación. Bueno, pues como decía, nos fuimos justo antes del concierto de San Francisco y nada, al final el show tuvo un total de 15 canciones que fueron, pues empezaron con Vertigo, Elevation, I Will Follow, Beautiful Day, California, In Yellow Harlem, Stuck in a Moment, Every Breaking Wave, Ballet the Blue Sky, The Hands of the Wind America, que fue un snippet con Pride, One, Streets, With or Without You, Still Hand for What They're Looking For y 40. Esos fueron los 15 temas que interpretaron en este show, que como sabréis, pues fue una actuación benéfica a favor del UCSF, Benny of Children's Hospital, un hospital de San Francisco que bueno, está bautizado con el nombre de Mark Benioff, que es el presidente de Salesforce y Dreamforce, que como ya comentamos hace dos semanas, pues son empresas que se dedican al tema de la relación con los clientes, de software, en fin, lo último, ¿no? En la conexión a través de internet de las empresas con sus clientes. Y bueno, pues U2 accedió a este concierto porque en principio iba a ser parte de la promoción del nuevo disco que estaba programado para ahora, que luego pues se fue al traste. Y yo no sé si muy bien por cláusulas de contratos y todo esto, pues no pudieron cancelarlo, porque no, como comentamos hace dos semanas, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Estos conciertos separados. Un apunte de la potencia de Salesforce. Fue una de las empresas que hace un par de semanas estuvo a punto de presentar una oferta junto a Google para comprar Twitter. Imaginamos la potencia de esta empresa. Por eso teníamos a nuestro amigo Harry Cantas, ¿no? Por si. Sí. Por si lo fichaban. Para ser hay un capo de Twitter, que ya lo es. Y bueno, deciros que acerca del show, que bueno, pues la pantalla recordando a la que teníamos en el Pommar, por decirlo de alguna manera, faltaba largo. Lo que sí que teníamos era pues las dianas, los brazos de las dianas que se metían entre el público, con lo cual pues, fue una mezcla, ¿no? de Pommar con Vertigo Tour, el escenario. Y bueno, pues ahí pues volvimos a ver imágenes espectaculares del show de U2, nuevos visuales, ¿no? que probablemente iban a formar parte de la gira que teóricamente iba a comenzar este pasado fin de semana y que, como sabéis, se ha aplazado todo, el álbum y la gira. En fin, un show que bueno, también sirvió para recordar el 40 aniversario de la banda, que como sabéis fue el día 25 de septiembre, y bueno, pues U2 recuperó un tema que prácticamente lo tocan en todos los conciertos y que es I Still Haven't Found What I'm Looking For, y si os parece pues vamos a escuchar cómo sonaba pues hace nada, el día 5 de octubre en San Francisco. It's 40 years since this band met up for the first time, round about last weekend, 40 years ago, Larry Mullen's Kitchen. And it's a very good question. Very good question. If you might want to ask us why we are still here. And I think if you asked us individually, we'd all have a reply that would add up to the same point. Unfinished business. Y bueno, después de este tema tocarían Forty, terminarán el concierto en San Francisco, que ha sido hasta ahora pues la última actuación y probablemente la última de este año 2016, porque ahora mismo, supuestamente, porque un correo de U2.com precisamente de hoy, en el que un poco da las noticias de estas últimas semanas, pues comenta que están ahora en el estudio. Iba a comentar que un cellist simple, ¿no? Un cellist de grandes éxitos. poquito lo que tocaba, ¿no? Claro, tú imagínate que el 95% de la gente que fue allí, pues no son fans de U2 exactamente, de que compren la entrada para ir. Iban a un evento. Todo el dinero que se recaudaba era para una buena causa, con lo cual pues no tiene sentido, bueno, que tampoco es muy de U2 hacer un concierto con canciones. Es que han hecho dos conciertos, los dos únicos de este 2016, que no han sido enfocados a los fans. Que por otro lado es algo para criticarles. Ha sido enfocado pues el tema comercial, al tema de grandes éxitos de gente global. Sí, sí, no, pero digo a la gente que ha ido a los conciertos. O sea, el primero era formaba parte de un festival de una cadena de radio donde había muchos grupos y era uno de ellos. Y luego el otro era un evento de Salesforce donde la mayoría de la gente eran empleados de esta empresa. Con lo cual, si tú has querido ir a ver a U2 este año, pues no has tenido prácticamente opciones. Y en fin, es algo bastante criticable y una pena, ¿no? Que este 2016 pues nos quedemos sin poder disfrutar de U2 en directo por todas estas circunstancias del aplazamiento del nuevo disco y la gira. Bueno, luego al día siguiente Bono participó en la reunión anual del Banco Mundial que se celebraba en Washington. Bono participó a través de un vídeo. Y bueno, aquí pues hablaba de que si África fracasa, Europa fracasa, y si Europa fracasa, todo el mundo fracasa. Así que el conflicto es el desarrollo a la inversa. Necesitamos mejores ideas, innovación e inversión. Un poco pues dando su opinión acerca de los conflictos, de cómo provenir los conflictos violentos a través del desarrollo. Un poco pues en la línea de todas las charlas donde va a participar Bono de mano de One y de Red. Luego hemos tenido a Dan Clayton en Dublín participando de nuevo en un proyecto de Walk My Shoes, que bueno, que es la organización que bueno ayuda al St. Patrick's Hospital de Dublín y a la lucha contra, bueno, a la lucha o a la ayuda a los jóvenes que pueden tener algún tipo de enfermedades mentales. Y bueno, inauguraron una emisora de radio y trataban de batir un récord Guinness. Entonces Adam Clayton, como figura e imagen de esta campaña, acudió al St. Patrick's Hospital de Dublín y bueno, le hicieron varias entrevistas. Y bueno, entre todo lo que más importante que habló sobre U2, pues comentó que habían estado trabajando en el álbum. Que yo creo que ya es respuesta, como digo, o sea, enseguida siempre dicen, responden siempre lo mismo, que le habían estado dando vueltas y para saber si el disco estaba acabado o que no, y al final decidieron que iban a seguir trabajando hasta Navidades. Son siempre las mismas respuestas, ¿eh? Con lo cual dice que el disco debería salir entre marzo y abril de 2017, que ese es el plan, pero que no lo puede confirmar. Y que gira para verano. Y luego para septiembre de 2017. O sea que ahora pues los tiempos serían que disco marzo-abril y gira pues abril-mayo-junio, por ahí. Principio, sí, principio sí. Finales de la primavera, principio de verano, ¿no? Es lo que sí tocaría, ¿no? Exactamente. Entraría dentro de la lógica después de todos estos aplazamientos. Y ya por último, antes de pasar a la agenda, pues a Ryan Tedder ha hablado en una entrevista para Consequence of Sound de lo nuevo de U2, porque él es gran parte de productor de lo que va a ser el nuevo disco Sounds of Experience. Entonces comenta en la entrevista que bueno, después de estar grabando durante U2, después de haber estado grabando durante un largo periodo de tiempo con Danger Mouse, no lo tenía muy claro, y cuando sacaron Sons of Innocence, y entonces acabaron llamando a Paul Edgeworth y llamaron también a Ryan Tedder, que como sabéis es el cantante de la banda One Republic. Y bueno, al final esa unión de Ryan Tedder ayudó pues a sacar o terminar algunos temas como fueron The Miracle o Every Breaking Wave, Song for Someone sobre todo y Iris. Entonces comenta en la entrevista de cómo fue esa primera vez, ¿no? Con U2, dice que el primer papel que tuvo fue sentarse y escuchar todo y criticar las canciones. Fue literalmente cómo llamar a un crítico musical cuando un disco no está terminado el álbum. Como cuando un disco no está terminado todavía. Y entonces, ¿qué pasa? que todos estaban allí mirándole y literalmente pues empezó a decir lo que realmente sentía y a destrozar sus canciones y dar su sincera opinión. Y bueno, el caso es que el tío pues se quedó en el estudio y les ayudó a terminar esos temas. Fue como un fan y acabó pues siendo acabando productor, ¿no? Acabando productor. Dice que aquello fue una prueba de fuego y dice que ahora, después de haber estado trabajando con U2, ya no es el chico raro que era solamente un fan. Dice que sobre el nuevo disco, Sons of Experience, ha estado trabajando con ellos durante más de un año. Dice, hemos estado terminando algunos remixes muy buenos que van a abrir una puerta completamente nueva de par en par para los fans de U2. El mundo está ahora escuchando una música tan diferente que no se puede esperar que un chico de 20 años de edad se interese por un disco de U2 si no se pone en el contexto de lo que escuchan actualmente en la actualidad. Me da miedo. Eso es lo que comentan, ¿no? En los foros. A mí me da miedo escuchar eso. Bueno, pues es que U2 lo que quiere es volver a sonar en las radios, que la gente se enganche, bueno, otra vez. Mientras no sigan el hilo que hay aquí en España, ¿no? Que está tira para el sur, con todos mis respetos. Hombre, no, a ese palo no creo que lleguen, ¿no? De bulerías. Pero bueno, que me da miedo, ¿no? La frase de que quieren, ¿no?, agradar a la gente de la música que escucha los chicos de 20 años. Muy discotecno. Bueno, ya podéis hacer una idea por el tema de Caigo cuando, exacto, hizo la versión de Berzin. Luego estaba, no creo que haya equipo llegue a eso. También estaba por ahí el Skrillex, que es otro DJ productor. En las caras ves que pongan lo que quieran, ¿no? Pero no en el disco. Pues no sé qué va a pasar. Recomienda un ejercicio. Poneros el vídeo oficial de With or Without You y luego a continuación el de Fly. Y así os hacéis una idea de... Pero bueno, vamos a escucharlo y luego lo opinamos. Yo creo que está bien que arriesguen y que innoven y... En fin. Un último apunte. Dime. Un rumor que acaba de surgir de que Marruecos, del 7 al 18 de noviembre, se celebra una conferencia organizada por Naciones Unidas del cambio climático, la continuación del famoso protocolo de Kioto, que nadie hace caso, pero la 22 conferencia, y ha surgido el rumor de que Bono podría estar en ella junto, pues, Leonardo DiCaprio y más... Pues es muy probable, ¿no? Robert Redford. Bueno, pues dicho queda. Haciendo pinitos para el Nobel de la Paz. Exactamente. Y luego, bueno, también hay que decir que están nominados a mejor grupo y la mejor actuación de la revista Q del 2016, cuando realmente este año no han hecho nada. Pero bueno. Hecho dos conciertos, eso es calidad, ¿no? Sí, dos conciertos. Con eso ya nominados. Se han cogido un Blu-ray. En fin. Después de la actuación de Desire en Las Vegas, han dicho, hostia, esto hay que darle un premio. Hay que nominarlo, ¿no? En fin, no sabemos muy bien si esto forma parte de la promoción ya de lo que será el nuevo disco y en fin, aquí estamos todos los miércoles contando la realidad del mundo U2. Ahora estamos en la época esa que, como decimos, de vacas flacas, de un poco la, de bajón, ¿no? Bajada, ¿no? Con expectativas, esperando a ver qué puede salir, lo, ¿no?, que puede surgir, pues, y ya vendrán tiempos más alegres, ¿no?, con conciertos y actuaciones y que podamos ir a verles. Desde Chile nos dicen, estando The Edge y Larry Mullen, el sonido siempre será U2. O sea, y no, un poco... claro, es que es eso, no dejan de ser U2, lo que pasa es que a lo mejor vamos a escuchar cosas que no estábamos acostumbrados, cosa que les pasó a los seguidores del Joshua Tree con el Atom Baby y en fin, y todos los discos que han ido sacando U2. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá sea un salto, cambio así, ese salto tan grande. No lo sé, dos es que ya y dos grandes álbumes. Innovar ahora es complicado, ¿eh? En fin, vamos ya con la agenda, vamos con Carlos Miralles. Bueno, pues esta semana tenemos no uno, sino dos, sino tres tributos U2. Y los tres el sábado. Comenzamos con la banda Ultraviolet, que están en el Café de Noa a partir de las 21:30. Continuamos con Pride en el Puerto de Santa María, en el Coffee Dreams Pub a partir de las 10 de la noche. Y por último, un poquito más cerca de Valencia, pillamos a U2 Band, a YouTube Band, en el Pub Irlanders Flanagan de Teruel a las 11 de la noche. Es rápido, ha sido rápido. Muy bien, pues. Y Pedro no. Como dicen, el parto ha sido rápido.

En años posteriores, Bono también se volvió a encontrar en distintos escenarios con Bob Dylan, más precisamente en 1989 y 1999. Knocking on Heaven's Door es uno de los más versionados en vivo, exactamente en 53 shows entre 1982 y el 2010. Es muy importante indicar que existe un momento a finales de la gira del Joshua Tree en el cual trabajaron juntos en la etapa de creación del Rattle and Hum, pero eso será material para futuros capítulos del Lado Oscuro. Ahora, presentamos esta excelente canción de Bob Dylan, publicada en septiembre de 1973. La versión en vivo ejecutada por U2 y el cantautor norteamericano en Los Ángeles el 20 de abril de 1987, en plena gira del disco Joshua Tree. Con ustedes, Knocking on Heaven's Door. Después de varios intentos, ya por fin podemos hablar en directo con nuestro compañero Rodrigo Malferrer desde Chile. ¿Qué tal? Rodrigo, Javi, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, por fin te escuchamos en directo. Sí, buenas tardes, Rodrigo. Lo ideal sería siempre el programa mandarlo en vivo, pero usted sabe, las distancias afectan en el tema técnico. Lógico, lógico. Pero todo bien. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta nueva temporada, de la actualidad de U2, de Dylan? Danos tu opinión así rápidamente. Lo de Bob Dylan yo lo encontré maravilloso porque más que... Él representa una gran variedad de estilos musicales y también representa, bueno, a todo lo que es el rock and roll en general. Entonces, en general los músicos se pueden sentir orgullosos de eso, por el tema de que haya salido un músico coincido premio contigo. Nobel de literatura. Y bueno, sobre el nuevo disco de U2, todo lo que ha ocurrido este verano, lo que han comentado para el año que viene, que la música va a ser para veinteañeros. ¿Cómo te tomas eso? Nosotros ya que somos Mira, cuando salió Lachtung Baby, yo estoy hablando de los viejos estandartes de YouTube, los fanáticos de YouTube, cuando salió Lachtung Baby hay gente que se tiró al río porque habían destrozado el Ratland Ham y el Joshua. Así que da mismo. Y cuando salió el pop también mucha gente pensó que querían venderse al nuevo sonido de los 90, y el pop es una maravilla de disco también, así que... No, si hacen cambios constantes da lo mismo, si no, no hay problema. Lo importante es que saquen disco. Sí, pero da lo mismo lo que digan. Imagínate que no sacan un disco dance. Bueno, da lo mismo lo que saquen. ¿Y qué? Yo estoy con Rodrigo, que saquen lo que quieran, da igual. Da igual. La cuestión es que saquen algo, ¿no? Claro, estando 10 van a dar guitarra y estando Larry Mullen van a dar batería. Sí. Sois lo peor. Estamos siempre pidiendo que suene algo del pop en los conciertos y ahora hablamos de un disco así y tal, no, y no lo queréis. El Leo, el que está un poco crítico. Debate. Que estoy aquí en plan debate. Eso luego. Bueno, y de... Ahora... En general los discos de YouTube siempre han tenido una alta calidad, así que no... Unos más, unos menos, pero siempre... O sea, lo que se diga siempre va a ser opinión anterior. Escuchando los temas yo creo que ahí uno puede entrar a opinar... en sí lo que están haciendo. A mí lo que me preocupa, y lo hemos conversado con ustedes, muchachos, en off, el tema es que me preocupa que ellos se sientan inseguros con la música que están produciendo los últimos 10 años. Eso lo encuentro grave, que se demoren tanto entre disco y disco. Eso es lo que encuentro aquí, no lo encuentro, me preocupa mucho más. Que estén cambiando continuamente, ¿no? Que digan que tienen algo preparado y que cuando están a punto de lanzarlo se vengan atrás porque no están completamente convencidos de lo que han hecho, ¿no? Y tienen miedo a... Que uno puede conseguirse música de sesiones de ellos y son temas espectaculares. No encuentra que haya mucho que criticar cuando con lo primero que podrían sacar o con lo que hicieron... El año anterior al álbum de La Bomba, uh-huh, también era muy buen material antes que lo cambiaran completo, así que no hay mucho. Es que yo siempre no les critico mucho. Claro, en esa parte. Yo me voy siempre a la palabra que usa Bono siempre, que o la banda quieren relevancia. O sea, a ellos les da igual. ¿Quieren rasgar vestidura? En este caso Bono no tiene mucho que contar. Pero recuerda lo que dijo Larry, dice, nunca seremos unos Rolling Stone de vivir de grandes éxitos. Ellos quieren sacar un disco que tenga algo, no un disco más, como puede sacar, yo qué sé, las bandas estas que sacan cada año un disco, ni fu ni fa, ¿sabes? Que no, algo es que Rolling Stone sacaba discos cada 15 años, así que da lo mismo a ellos. No es el mejor ejemplo. El tema es que ellos tienen que sacar discos y no preocuparse mucho de lo que opinen los demás. Ellos no van a ser, si están preocupados ser número uno en las listas, están equivocados. Yo creo que no buscan eso ya, Rodrigo. Yo creo que U2 ya no busca ser número uno en las listas. Pienso yo. O sea, pero yo creo que sí. Ellos quieren ser relevantes y ya lo son. ¿Qué más relevantes quieren ser? Quieren estar ahí. Leo. Quieren estar ahí. No, quieren el número uno. Lo que pasa es que va a ser muy difícil que lo consigan. Pero quieren estar peleando con los mejores. Van a estar ahí. Son de los mejores, van a estar ahí. Ya, lo que pasa es que el problema es que tienen muchísimos fans, pero ya son de una franja de edad elevada. Lo que tienen que hacer es eso. Un momento. Eso de la franja de edad. Vamos a ver. Los que tenemos hijos, yo hablo por el mío, viene una nueva generación de fan de U2. Bueno, ya, pero te bajas a la calle aquí ahora mismo, a la gente que está en la puerta de la radio, y le preguntas por U2, y probablemente, salvo uno que su padre le haya puesto U2, el resto no va a saber lo que es, y si pones la música que está escuchando, pues las niñas estarán escuchando a Justin Bieber, que dentro de poco viene a España, y se irán a Madrid a verle. Todo tiene que ver con la persona o desde el punto de vista donde uno lo pueda ver. Miren, mi hija que tiene 18 años, los dos discos que más le gustan de YouTube son el disco La Bomba y el Boy. Buenas elecciones. No le puedo decir que le guste, disco de La Bomba es muy bueno. Porque ha tenido padres que le han inculcado la buena música, pero ¿no? ¿No? Fíjate que no es por en tu casa no he escuchado U2. Yo no le puse los temas. No, solo él eligió. Ella tomó el gusto. Pero porque yo no le ando poniendo los discos encima. Sí. Claro. Porque ve el que tiene los discos y dice, voy a ver qué escucha mi papá. Claro. Y le pone y ve que... Digo yo, vamos. No, No, no, ella lo, no, ella lo digo, busca. Yo este mismo caso, ¿eh? Sí, yo no igual. Le regalo música. Ella tiene gustos muy disímiles. Le gusta Linkin Park, le gusta AC/DC. Ese tipo de música le gusta. Uh-huh. Y de YouTube le gustan esos discos. Pues cosas de gusto nomás. Por eso te digo que yo creo que más que estar con crisis de ser lo que ellos quieran demostrar, ellos tienen que demostrarse a sí mismos nomás y sacar los discos pronto. Porque es verdad, o sea, hacer una gira, como decía Catalán, hacer una gira de grande éxito no sirve, sí, es verdad. A mí me interesa siempre que estén sacando material nuevo. Bueno, Rodrigo, se nos va acabando el tiempo. El final del programa de hoy va a ser debate sobre U2 contra Donald Trump. Tu opinión, antes de entrar ya de lleno en el debate, nos gustaría tener aquí todos los días en directo, en persona nos gustaría tenerte aquí. Sí. ¿Qué opinas de ese debate? Mira, por el tema en persona yo prefiero que esté Pilar, porque ya es ella. Un beso para Pilar, ¿eh? Mira, si no, si quieres te la paso, la tengo aquí al lado. Claro, la tengo. Se las paso si quieren para claro, que me saluden. ¿Y qué opine de ya. Donald Trump? Ah, ya, bueno, ella tiene su opinión bien, bien clara sobre esos temas, así que pregúntenle. Vale, muy bien. Hola, Pilar. ¿Aló? Hola, Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿con quién? Pues estamos todos, Javi, Leo. Oscar, Raúl. Ah, hola, ¿cómo están todos por allá? Carlos. En directo. Y nada, estábamos hablando con Rodrigo y le preguntábamos por Donald Trump. ¿Qué opinión te merece este personaje y lo que está haciendo U2 con él? Este personaje. Bueno, yo creo que U2 lo ve como vemos a Ronald McDonald, de cierta forma, como un personaje comercial y que en realidad no sirve de nada. Efectivamente, es una de las percepciones, ¿no?, que tiene mucha gente sobre Donald Trump. Un sí. Tío, un multimillonario que, bueno, pues... Que se dedica a hacer payasadas. Tío. Sí, sí, y ha aprovechado su poder económico pues para presentarse a presidente de Estados Unidos. Ya veremos en qué acaba todo esto, ¿no? Mira, yo creo que en cierta medida, o guardando ciertas proporciones, Sebastián Piñera acá en Chile representa un poco lo que es Donald Trump, en el sentido de que ya no... Tienen tanto poder que ahora quieren el poder del mundo, quieren el poder de la gente, el poder del pueblo. Sí, sí, algo que desde luego pues a mucha gente le chirría o no le gusta, ¿no? Que es lo que está pasando, y U2 lo que ha querido un poco en estos conciertos es llamar la atención de que, bueno, que esto ya no es una broma y que si realmente este señor llega a ser presidente de Estados Unidos puede acabar con el sueño americano, ¿no? El que sí. todos soñamos, ¿no? Llegar y de la nada pues convertirte y llegar a lo más alto. Pero mira, yo creo que si Donald Trump en un supuesto bastante imaginario ganara las elecciones de Estados Unidos, yo creo que un buen momento para empezar a habitar la Luna, Marte o algunos otros lugares del planeta. Ya sí. Lo he empezado. Sí, me parece. Pues nada, nos vamos. A mí no me importaría viajar. Oye, así. Un abrazo grande desde Chile acá. Hay un sol hermoso en Temuco. Yo sigo pintando porque tengo una exposición acá el día 3 de noviembre, así que estoy full trabajo. Muy bien. Pues nada, un placer hablar contigo. Un abrazo. Y muchas gracias por participar. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Cuídense. Chao, chao. Chao. Bueno, Rodrigo. Rodrigo. Sí. Bueno, un fuerte abrazo. Hablamos. Un abrazo a todos. Dígale al señor Catalán que le debo los singles. Sí, ya me lo ha dicho Carlos. Ya está todo hecho. Sí, mándenme por favor los contactos porque el señor Bono Paul está vuelto loco, saltando ahí arriba del techo. No te preocupes, ya te mando los yogurts. Ya está. Mira tu correo. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Chao. Quiero hacer una puntualización. Cuando he comentado con la agenda, el Ultravalet estará en Santander. En el café. En el café de Noa, en Santander. Este sábado. Correcto. Muy bien, ahí esa puntualización. Y si queréis, pues. Buena ciudad, Santander, buena ciudad. Muy bien, hombre, pues yo no he estado, tengo que. Bonita, y se come muy bien. La gente es muy simpática, muy amable. Todo hay que decirlo. Genial, vamos con la intro del debate y seguimos hablando. Bueno, Javi ha anticipado un poco que era el debate. El debate era un poco Eran dos preguntas realmente. Si U2 hace bien expresando su opinión sobre Trump en los conciertos, o si U2 no debería hacer este tipo de críticas en los conciertos que ha dado últimamente. ¿Y qué porcentaje ha habido ahí de respuestas? Casi nada. Han votado 68 personas, el 90% han dicho que les parece bien lo que hace U2 y un 10% ha dicho que no. Entonces, si os parece, leemos unas cuantas opiniones. Uh-huh. Edu Martínez dice: ¿A quién se le ocurre votar en contra de expresar sus opiniones? ¿Qué opinan del resto de su carrera? Dice: lo que sí que me parece debatible es que si preferimos que lo haga más sutilmente o con ironía, o al cuello como lo hicieron, o si con alguien a quien todo el mundo está criticando era necesario hacerlo. Como yo creo que tienen que hacer lo que les salga de ahí siempre, y cuando no sea por vagueza, pues me parece bien, dice Edu. La Great Crow, nombre ahí, dice: vamos a ver, el que se cuestione este tipo de cosas no conoce al grupo. Siempre se han reivindicado sus conciertos con temas políticos, etc. Me parece de lo más normal en ellos, independientemente de que además estoy de acuerdo y en contra de Donald Trump. Antonio Castillo dice: estos sudos, la indiferencia no va con ellos. Publicó una foto de Bono ahí con una bandera blanca. Joaquín Seo no Seo dice: pueden hacer lo que les dé la gana siempre que asuman que serán criticados. Coque Menéndez dice: políticamente incorrectos, pero efectivos. Rafael Rodríguez: el caso de Trump es clamoroso. Es un político, por decirlo de alguna forma, que ataca los derechos humanos y los valores democráticos fundacionales de Estados Unidos, lo que siempre ha defendido U2 al decir que Estados Unidos no es un país, es una idea. Esta no es una campaña electoral más, y estaba cantado que U2 iba a expresar su opinión. Incluso gran parte del Partido Republicano está contra Donald Trump. Quique Hoyo dice: creo que ellos se han ganado el derecho a decir lo que quieran. Lleva tiempo haciéndolo y sabe que lo pueden criticar por ello. Son músicos y cada uno que decida si criticarlos o no por eso. Pero creo que gente con tanta influencia debe intentar concienciar a la población porque su voz sí tiene repercusión, la mía no. Muy de acuerdo con lo que dice Quique Hoyo. Jordi Torre nos dice: sinceramente, cuando los vi me sorprendió, dije, ostras, con U2 siempre en estos barros, pero como se ha comentado, siempre lo han hecho y no creo que vayan a cambiar a estas alturas, y más tratándose de este señor Trump, por decir algo. Y luego nuestro amigo Silvio Espadafora, desde Buenos Aires, un abrazo para ellos, nos dice: U2 siempre fue una banda política y politizada. U2 siempre debe opinar de política y el fan también. U2 no es una banda descomprometida en este aspecto y los fans tampoco deberíamos serlo. Ser fan de U2 te obliga a estar comprometido políticamente. Amén. Una opinión también potente. Uh-huh. ¿Qué opinamos, Carlos? Donald Trump, la crítica les ha metido U2 en estos conciertos. Yo voy a hablar en mi nombre y en nombre de un amigo que vive en Estados Unidos, concretamente vive en Tennessee. ¿Demócrata o republicano? Obviamos. Sí, vale. Yo creo que, como dicen ellos, Donald Trump es un capricho. Es un capricho de rico. Ser presidente. De hecho, ya, sí, lo conozco. Es un capricho de rico. Tengo dinero y me presento. Tengo dinero y me presento. Me pago y, exactamente. Me voy a conocer y es un proceso. Y ¿en qué me vas a hablar? Hablando con mi amigo desde allí, a través de aplicación, yo le preguntaba: ¿y esto qué te parece? ¿Y quién crees que va a ganar? Dice: yo sé quién va a ganar. Dice la parte Clinton, o sea, Hillary Clinton. Dice: ¿por qué? Y digo: ¿y por qué? Dice: no me gusta ni uno ni otro. No me gusta ninguno de los dos. Dice: pero si tengo que elegir, elijo al que ya conoce, porque ya ha estado en la Casa Blanca. Dice: ya conoce lo que hay y cómo lo debe de hacer. No este que viene de primo y quiere hacerle todo y nunca va a hacer nada. Siempre va a llenar su bolsillo. Ya es lo que está pasando, ¿no? Que muchas opiniones de norteamericanos que están en contra de Bill Clinton, de Donald Trump, pero tampoco ven con buenos ojos a Hillary Clinton. Creo que al final va a salir el menos malo, ¿no? El menos malo. Sí, al final va a ser el menos malo. Hacer un apunte: las elecciones son el próximo 8 de noviembre, dentro de dos semanas, y las encuestas de hoy dicen que Hillary Clinton está 8 puntos por arriba de Donald Trump. Con lo cual, todo parece indicar que... Es más, hoy es el último debate en Las Vegas entre ambos. No sé a qué hora exactamente, pero bueno, será de madrugada. Interesante la pelea que manejan ahí, porque ahí se juegan... Es la última oportunidad hoy de intentar recuperar algo. Yo creo que ya está todo el pescado vendido. Es lo que hemos hablado hace nada. Tengo malo y tengo peor. ¿Qué elijo? Uh-huh. Pues más vale lo malo conocido que bueno por conocer. Donald Trump no lo veo como presidente de Estados Unidos. Lo veo como un capricho. Lo que pasa es que tiene mucho dinero y le viene bien, pues eso, darse a conocer y seguir con sus negocios. Como presidente puede ser lo peor. O sea, puede ser lo peor. Un tío machista, un tío egoísta, un tío que solamente mira por sus propios intereses y sobre todo racista. No tiene cabida como presidente de, supuestamente, de todo el mundo, ¿no? Porque ser presidente de Estados Unidos es ser presidente de todo el mundo, ¿no? Bueno, realmente U2 no es la primera vez que hace esto. No, ya. O sea, lleva toda su carrera posicionándote. El tema el tema de que si U2 hace bien o hace mal, yo creo que no genera debate porque lo lleva haciendo toda la vida. Uh-huh. Y, o sea, con el Chalto Gestor, con lo de las. Claro, con Bush, el rap, en Zoo TV. En el Vertigo Tour también. O sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que esta vez ha sido ahí a saco. Ha sido de mucho más. Sí. Además, recordar que si gana Hillary Clinton, será la primera mujer norteamericana presidenta de los Estados Unidos. Mira, eso es historia, ¿eh? Como Barack Obama, ¿eh? Vamos a poner un poquito el fragmento de ahora que está sonando Blue de Blue Sky de San Francisco. Billions and billions and billions of dollars. Well, look, we're very glad for your candidate. Sincerely, we are. Only real question we have for you this evening. What is your vision for this great nation? I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. A wall? Like the Berlin Wall? Like the Great Wall of China? I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Now, candidate, you understand it's not just Mexican people who are going to have a problem with this wall of yours. It's everyone who loves the idea of America. Like the Irish, for example. Or the French. Or the Brazilians. Everyone who loves the idea of America. Everyone who believes what they read at the foot of the bottom of the Statue of Liberty. Give me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to breathe free. Give me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to breathe free. If I win, they're going back. All of them? I mean, all of us? If I win, they're going back. Now, candidate, you're going to make a lot of people very upset around here. Because, candidate, good people are not going to stay silent while you run off with the American dream. All right, candidate? You hear me, candidate? Smart girls from the Bay Area not going to stay silent. Even the nerdy guys around here are getting revved up, not going to be silent. And these people here, they know a little bit about the business of America. And these guys have a message for you, candidate. Bueno, dejamos ya con el final de ese Bullet Blue Sky. Increíble, espectacular. Increíble el diálogo que mantiene Bono con Donald. Bueno, si tenéis oportunidad de ver el vídeo, porque esto es U2 100% y la verdad es que volver a verlos en este plan... En estado puro, ¿eh? Es U2 estado puro, exactamente. Bueno, nos despedimos, Raúl. No, un placer, como siempre, estar con vosotros. Igualmente, Carlos. Me gustaría mandar un saludo a David Acevedo, que está en Irlanda, en Dublín concretamente ahora mismo. Nos mando un saludo al equipo de Vertigo Radio de Valencia y que es su primer viaje. Y mi hermano, que está camino al aeropuerto de este Perú. Saludo a U2 Perú, por cierto, que el otro día tuvieron su primera reunión. Y mi hermano, que está viniendo para España. Bueno, pues yo saludo a vosotros. Ya hasta el miércoles. Un saludo a Leo Catalán. Y Pablo Salariego, que está al control. Eso es. El madridista. Chao, adiós. Hasta ahora.